Invitados que están con nosotros y van a estar a lo largo de todo el programa. Margarita Marcos es Corporate Head of Labor and Employment Lab en CEPSA y está con nosotros en directo. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy bien, encantada de estar por aquí en la radio. ¿Cómo estáis celebrando en CEPSA este Día de la Mujer? Pues mira, acabamos de celebrar un evento, la verdad es que precioso, en nuestro auditorio, donde hemos tenido conectados yo creo que en torno a 1,000 personas de la compañía, con dos mesas redondas. Una mesa redonda sobre el papel de la mujer y sobre todo en cómo salvar los obstáculos para ese techo de cristal del que no quieres hablar, pero que existe y sigue siendo un punto lo evidente. Lo digo por inventarnos de conceptos nuevos, ¿no? Bueno, llevamos, pero hay más cosas, pero sigue estando ahí. Y otra muy, muy interesante sobre el papel de la mujer en la transición energética, donde estamos envueltos en este momento como compañía en un proceso de transformación. Tú estás hoy aquí, le das un abrazo a Carlos de mi parte, al director de Recursos Humanos, como responsable también de Recursos Humanos, pero me voy a acercar luego a CEPSA un ratito más. Nos vamos a meter por distintas áreas para conocer a distintas mujeres. Eso será dentro de un instante. Saludo también a Lina Vélez, que es directora de Recursos Humanos de ILSA. Querida Lina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, ILSA, lo conocen ustedes, es el primer operador, corrígeme, privado de alta velocidad de España, por número de frecuencias y volumen de flota, y está participada también por Trenhalia y por los socios de Air Nostrum. Digo bien, ¿no? Sí, dices perfecto. ¿Cómo estáis celebrando vuestro Día de la Mujer en esta empresa? Bueno, en ILSA somos una empresa de nueva construcción y estamos montando toda la estructura. Pese a eso, hemos querido, y siendo pocos aún, hemos querido celebrar el Día de la Mujer comunicando lo importante de esta fecha y comunicando un poco la proyección que va a tener esta empresa y el papel crucial que va a tener la mujer en un sector como es el transporte de viajeros. Uh-huh. Hemos hecho vídeos corporativos donde las mujeres de la compañía, las que estamos hasta ahora, damos un mensaje de optimismo y de respuesta a todas las mujeres que quieran unirse a nuestra compañía. Me están esperando muchas mujeres, digo, hoy sois protagonistas, hoy es vuestro programa, este del foro, y vamos a hablar de lo que queráis, ¿no? Pero fundamentalmente le he pedido a Laura Muñetón del programa que haga una reflexión sobre este Día Internacional que nos sirva de preámbulo también para comenzar este debate. Laura, buenos días, adelante. Este 2021, el Día Internacional de la Mujer, está marcado por la pandemia, pero igual de reivindicativo que en años anteriores. Las mujeres del mundo desean igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Por ello, el lema del Día Internacional de la Mujer es «Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19», que ha marcado, sin duda alguna, las deficiencias que sigue teniendo el sistema. Según un estudio reciente del secretario general de las Naciones Unidas, las mujeres son jefas de Estado de Gobierno en 22 países y únicamente el 24,9% de los parlamentarios nacionales son mujeres. Asimismo, las mujeres se encuentran al frente de la batalla contra el coronavirus, como trabajadoras del sector de la salud en primera línea. No obstante, ganan un 11% menos globalmente en comparación con los hombres. Desde una visión empresarial y de recursos humanos, es una realidad que, aunque siempre parezcan pocas, cada vez vemos a más mujeres liderar equipos de recursos humanos. Cada vez vemos a mujeres menos como héroes y más como verdaderas ejecutivas y, en muchas ocasiones, como madres. Por todo esto, el Día Internacional de la Mujer de este año seguimos celebrando la igualdad de género, que nos seguirá dejando diferentes preguntas como: ¿hemos avanzado en la reputación de la retribución de la mujer directiva? ¿Seguimos hablando de directivas o de mujeres? ¿Y qué pasa con el techo de cristal? ¿Estamos educando bien a nuestros jóvenes? Enseguida abrimos tertulia en este foro Recursos Humanos dedicado al Día de la Mujer. Gracias, Laura. Bueno, Lina, Margarita, con las dos que directoras, con las dos responsables de todos los aspectos de recursos humanos que vamos a empezar. Yo decía, y os digo a las dos, que hace pues 10, 12 años, no hay que irse mucho atrás, de los 18 años, por aquí no venían muchas mujeres, Y hoy estamos celebrando el Día Internacional en Recursos Humanos, especialmente el incremento de mujeres patente y sobre todo de alta calidad. ¿Qué opináis? Sí, yo creo mejorando lo presente. Muchas gracias. Yo creo que es cierto que el área de recursos humanos cada vez se ven más mujeres en las posiciones directivas, pero existen otras muchas áreas, sobre todo en sectores industrializados, como en el que yo desarrollo mi actividad, uh-huh. Donde en las ingenierías, en las carreras STEM, en las fábricas, todavía sigue siendo mucho más difícil encontrar mujeres. Uh-huh. Hay una, yo creo que sigue existiendo esa brecha de género, más acuciada o más patente en determinadas actividades que en otras. Y afortunadamente Recursos Humanos sí es cierto que está más feminizada. Iba a decir, he cantado esos datos al principio, datos y laborales del sector de la mujer, bueno, que son terribles por las circunstancias que estamos viviendo. Estamos hablando de mucho de brecha salarial, de brecha de género, como ustedes queráis. Pero fundamentalmente, cuando habláis de jóvenes, ¿qué podemos hacer, Lina, para que dentro de 15 o 20 años no haya que celebrar un Día Internacional de la Mujer aquí en la radio con vosotras, sino que esto sea un día habitual, ¿no? Que las mujeres estéis, que no hace falta distinguir absolutamente nada. Que llama la atención muchas veces. Totalmente de acuerdo. Yo creo que de cara a las generaciones futuras, eso es. Esto va a cambiar, de hecho está cambiando, simplemente por la cultura y la educación que estamos dando a nuestros jóvenes. Ya la distribución de las tareas domésticas ya es una realidad entre los jóvenes. No es un planteamiento que hay que educar. La mayoría de los jóvenes lo hacen. Tienen una serie de valores completamente diferenciales a los que hemos tenido generaciones anteriores. Y aún así, creo que hay que seguir impulsándolo. Es decir, aunque ellos, por naturaleza y por generación, estén mucho más preocupados por la sostenibilidad del país, por la igualdad, por el respeto a los demás, debemos seguir impulsándolo para que no quede en saco roto. ¿Cómo? Pues haciendo promoción de políticas activas donde no se hable de hombre o mujer, sino se hable de talento. Por ejemplo, en el caso de las empresas. Es decir, el talento no tiene sexo. El talento es universal. Educándolos en valores que parece antiguo, pero no lo es, en valores como el respeto, como el esfuerzo común, como el trabajo en equipo. Todo eso hará que ellos, como ADN, que son de otra generación, mucho más moderna, más dinámica, más digital, con mayor impacto, hagan que no pierdan esa esencia que creo que la tienen. Margarita, vosotros no perdéis ese punto de vista del talento de las mujeres STEM que actualmente trabajan en tu compañía, en CEPSA. Impulsáis proyectos junto, por ejemplo, Inspiring Girls, en el que mujeres voluntarias de perfiles STEM de CESA pues acuden a colegios, que eso está muy bien. ¿Cómo? Cuéntame un poco para todos los oyentes, pues ¿cómo lo hacéis? Pues es un proyecto precioso que a mí uh-huh. me ha sorprendido. La verdad, luego lo impulsamos en plena pandemia con todas las dificultades que eso conllevaba. Pensábamos que iba a ser casi imposible que nuestras voluntarias fuesen a los colegios, pero la realidad no se ha superado, ¿no? Y actualmente tenemos a 70 voluntarias que están llevando a cabo una labor de visibilizar y sensibilizar hacia las carreras STEM, que uh-huh. desgraciadamente la estadística lo que muestra es que está bajando el porcentaje de mujeres que están dirigiéndose a las vocaciones STEM, ¿no? Y es una pena, ¿no? De los perfiles del futuro. Tú hablabas del futuro, bueno, yo creo que el futuro va a ser de los perfiles técnicos, donde hay muchísima demanda para la digitalización, las nuevas tecnologías, y necesitamos que las niñas estudien carreras de ciencias. Entonces, esta labor de nuestras voluntarias pues visibiliza que las mujeres también pueden estar ahí, que pueden crecer y bueno, está teniendo un resultado estupendo en todos nuestros centros de la compañía, ¿no? Uh-huh. O sea, que a nivel local también. Yo he hecho un ejercicio y es meterme un poco en CEPSA hoy con Margarita Marcos y saludar a varias colegas tuyas. A ver si están ahí. Vamos a creo que están. Vamos a ver. Joana Frontela es directora del Centro de Investigación y Gestión de Proyectos de IDE, de I+D de CESA. Joana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Pues encantada de que me deis participación en este evento tan estupendo. ¿Cómo lo está haciendo el equipo de CEPSA en Mujeres? Nos vamos a otro rincón. Niurka Sancho es directora del negocio de lubricantes CEPSA. Niurka, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarnos hoy a tu programa. Bueno, pues aquí están Recursos Humanos, pero yo quiero hablar, escucharos a vosotros desde el punto de vista de gestión. ¿Cómo estáis celebrando o qué, si me permitís, reivindicáis en este día? Joana, Niurka, primero Joana, venga. Bueno, estamos celebrando un día más y lo que me gustaría es no tener que celebrarlo, sinceramente, que esto fuera, que no tuviéramos que recurrir a la celebración de un día como este para, bueno, pues para visibilizarnos y para, bueno, para mostrar que estamos ahí para hacer lo que tengamos que hacer. Y lo estamos demostrando como sabemos hacer, trabajando. Y bueno, hemos tenido ese evento que comentaba Margarita. Y luego a título más pequeño ya en departamentos pues hay acciones concretas que bueno, que tratan un poco de visibilizar a quien quizá no nos vea tanto o no sea tan tan visual, que estamos ahí, que hacemos lo que tenemos que hacer. Niurka, desde negocio, ¿cómo lo ves? Pues hoy lo veo pues un día en el que estamos reflejando que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Trabajamos todos los días para demostrar que somos, como decía Lina, iguales en talento, y ahora lo que nos queda un poco como sociedad y las empresas como reflejo de la sociedad, pues es ir evolucionando hacia una igualdad efectiva de género, que todavía nos queda pues mucho por recorrer, mucho que hacer en la juventud, pero también mucho que hacer en los que ya no somos tan jóvenes, pero que también tenemos que cambiar un poco la visión que tenemos del mundo, desaprender un poco lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años. Esto está muy en primer plano, lo del reskilling, lo de desaprender. Bueno, Margarita, saluda a tus compañeras, a Joana y a Niurka, que están en directo. ¿Qué tal? ¿Sí? Mis buenas amigas. Hola, Margarita. ¿Qué tal estáis? Bueno, Margarita, desde Recursos Humanos, ¿cómo estáis trabajando todos estos aspectos de la mujer directiva en CEPSA? Bueno, tenemos un programa de diversidad e inclusión en el que participan muy activamente Joana y Niurka, que son dos buenas aliadas. Le hemos dado mucho protagonismo a las redes de empleados. Tenemos una red de empleados que defiende la igualdad de género desde la base, desde el networking, la visibilización. Y ya desde el programa de compañía, pues llevamos a cabo acciones de sponsorización, de mentoring y también mucha formación en sesgos inconscientes que siguen estando ahí. Y yo creo que es lo más difícil de abordar desde el punto de vista de cambio cultural, ¿no? Lina, desde vuestra visión también, como una empresa que estáis, futuro... Iba a decir futuro, no, primer operador privado de alta velocidad. ¿Cómo estáis incorporando mujeres al proyecto? Bueno, incorporamos mujeres en dos planos. Mujeres directivas, tenemos incorporadas ya dos, y luego mujeres en toda la profesión de asistentes de tren, toda la profesión de atención al cliente. Ahí necesitamos mujeres. No es que querramos despreciar a los hombres, necesitamos personas, que la mayoría suelen ser mujeres, con una vocación de servicio hacia el cliente, porque nuestra compañía tiene como estrategia poner al cliente en el centro de todas las operaciones. Y las mujeres tienen como rasgo que son cuidadoras, escuchan más que otros perfiles y tienen habilidades soft. Eso no quita para que vaya a haber también muchos hombres en esa profesión. Y luego tenemos otro foco grande de empleo, que va a ser los maquinistas ferroviarios, que es una profesión eminentemente masculina por el histórico desde que tenemos, uh-huh. pero que queremos también hacer una promoción y un incentivo hacia las mujeres para que se incorporen a esa profesión técnica. Joana, Niurka, en prácticamente un minuto y medio que nos queda, o menos, un reto, para que el año que viene cuando llame hayamos avanzado algo. Joana, tu reto. Uy. Rapidísimo. Pues que los números que nos ocupan actualmente a la mayoría de las compañías, ¿sí? se vayan equilibrando poquito a poco, y que cuando uno tenga que promocionar a alguien, se ponga una venda en los ojos y lo haga sin sesgos. Buen reto. Niurka, tu reto, rapidísimo. Mi reto, pues sería, como ha dicho al principio Joana, no tener que celebrar este día en el futuro. Bueno, pues se queda Margarita con nosotros. Queríamos conectar con el equipo que está funcionando ahora mismo en CEPSA, con mujeres, que es el testimonio. Joana Niurka, gracias desde la gestión de proyectos de I+D. Gracias desde Lubricantes CEPSA. Gracias. No se vayan, que continuamos en una pausa. Estamos celebrando estilo Foro de Recursos Humanos, nuestro Día Internacional de la Mujer.